Gabriel, Gabriel, querido Gabriel, si tú estás triste, chico, azúcar, como dijo doña Celia Cruz, azúcar, Gabrielito, azúcar a la vida, chico. Vuela, vuela, golondrina, vuela, vuela, libertad, que los lirios gris no cantan, porque el mundo triste está. Vuela, vuela, manantial, corre, corre en tu brillar, manantial. Verdes campos a sembrar, las cosechas darán paz. Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva. Vuela, vuela, golondrina, vuela, vuela, libertad, que los lirios gris no cantan, porque el mundo triste está. Vuela, vuela, manantial, canta, canta en tu brillar, manantial. Chico en las guerras, azúcar chico en la contaminación, azúcar chico que los pueblos felices tengan oportunidad de vivir con todos los pajaritos que cantan al amor. Mariposas, polen nos dan colores, arcoíris y libertad. Vuela, vuela, golondrina, vuela, vuela, hacia el mundo con tus alitas de libertad. Que los pueblos felices dancen en los trigos y en los campos de la paz. Azúcar chico a las guerras, dile azúcar chico a la contaminación, dile azúcar chico a todo lo malo de la tierra, el egoísmo chico, que canten los pueblos con azúcar chico, como dijo Celia Cruz, azúcar. Rico el cacao, qué rica es el azúcar.